He dormido en tantas sombras que ya me cuesta creer en el día. Pero el sol salió sin avisar, quemando mis mentiras. Me parte la frente, la luz no deja esconder. Ya no hay trampa, ni disfraz, ni forma de retroceder. El sol me dice sin palabras, no temas ser lo que eres. Y en ese destello brutal, mi pasado se derrite en la piel. Quemar también es limpiar, el fuego no. Sombra, he sido reflejo, pero ahora camino de frente. El sol me juzga con ternura, me ilumina aunque no lo merezca. Y entre tanto resplandor, veo mi infancia riéndose. Apago, que me recuerden ardiendo.